Yo me gustaría solamente, presidente, destacar en este caso los propios argumentos del empresario, que me parece que ha dejado claro en la nota, más allá de las expresiones particulares, que me parece que no van al caso, no le suman nada a su nota. Lo importante está al comienzo y me parece valorable que el Ejecutivo haya tomado esa actitud de entender que me parece que es lo que de alguna manera tratamos de decir acá, o creo que varios concejales, además los tres por lo menos estamos acá, que se debía respetar el pliego de licitación. Bueno, ha decidido tomar esa actitud el Ejecutivo, y es valioso, porque la exigencia que tenía me parece que no correspondía. Pedía los 30 años, exención impositiva por 15 años, lo cual no puede dar, y me parece que el intendente ha entendido que no podía ir en contra de las arcas municipales, por lo cual, así que primero valorar eso, que se haya tomado, sé que no debe haber sido una decisión fácil, así que bueno, es importante, no es lo que deseábamos, creo que nadie de ninguno, estoy seguro que también los concejales que en ese momento nos opusimos a esa manera y a lo que estaba exigiendo el empresario, no deseábamos que este momento llegara, que otra vez quedáramos con el paseo abandonado, como está, en una situación muy dramática, otra vez también acercándonos a esas fechas medias difíciles, cuando ya pasamos la segunda etapa del año, que es difícil para alguien agarrarlo. He escuchado algunas propuestas que hizo el intendente públicamente de intentar generar un consorcio, así que en lo que podamos aportar, como siempre hemos dicho, si nos podemos sentar a dialogar y encontrar, a lo mejor nosotros vemos alguna cosa o un concejal ve algo, que eso es lo que intentábamos en aquella oportunidad, creo, es tomar con responsabilidad nuestro rol, buscar en la legislación que esto no puede hacer un escándalo peor, porque me parece que también se evitó eso, ¿no? Si avanzaba hubiera sido bastante peor, porque bueno, las consecuencias el propio Ejecutivo las ha argumentado, así que abiertos, me parece, por lo menos de nuestro bloque, a que nos sentemos a ver cómo lo podemos hacer, la mejor manera, que si hay una propuesta la podamos estudiar, y que en lo que se pueda aportar, ojalá que hagamos rápido y pongamos en condiciones rápido el zapato. Perfecto.